세상은 이미 널 따라 움직여 이렇게 All love baby baby all love 네가 좀 더 아른아른하게 감정 그리워 나는 네 맘속에 Let me time 버튼을 눌러 지금 받을 자격 없는 맘대로 나를 가득히 채웠고 뜻하지 않는 말들과 멋대로 드러내가 시간을 향할 때조차 넌 나를 품에 안아 참 따스히도 재웠어 내 취해 취한 것조차 모르고 또 당연함이란 속도가 총착전까지 나를 데려다 놓고 나서 네가 왜 미소짓지 못하는지에 대해 의문을 품고 있네 잡을 수 없는 것들 이제 와 잡으려 하고 있네 우린 왜 이별인가요 괜찮아질 수 있을까요 그 언젠가 시간이 흘러서 내게 너 돌아온다면 찾으려 하지 말고 그냥 뒤돌아보면 돼 그대가 아니면 다시 낼 수 없을 것 같은 사랑 이대로 나 영원토록 소중히 간직할게요 우린 왜 이별인가요 괜찮아질 수 있을까요 아직 사랑해요 그대를 떠나야만 잘 지내줘 오이 K qué bonita canción. Buenos días, gente bonita de Radio K-Pop México, que ya se encuentra conectada hoy lunes 29 de octubre. Son las 10:44 de la mañana y pues yo estoy entrando ahora sí que de emergencia. Una disculpa, no me voy a poder quedar mucho porque tengo trabajo. Sí tengo bastantito trabajo que hacer el día de hoy, entonces pues nada más voy a entrar prácticamente a colocar pedidos y a mostrar los últimos lanzamientos de la semana pasada y parte de esta semana. Pues empezamos la transmisión escuchando a Black Eyed Peas y su canción Dubness. Yo iba a reclamar, ¿dónde se supone que está el feat Ciel? Porque se supone que Ciel cantaba ahí en esa canción, pero no, ya, poniéndole atención casi hasta el final, en el último minuto, fue que la alcancé a escuchar con un rap medio aburrido, ni ese asunto, ¿verdad? Pero bueno, sigue siendo una colaboración. Me gusta mucho que Will.i.am esté considerando mucho a Ciel. Ya la ha invitado a varios proyectos, entonces espero que salga algo muy bueno de esas invitaciones que le está haciendo. Escuchamos también a Steve Aoki, Wasted on Me, feat BTS, otro feat, vaya. Pero esta canción ya la habíamos escuchado la semana pasada, por ahí alguien me la había solicitado, si no mal recuerdo fue Estefanía. Y pues bueno, esta ya no está nueva por aquí, ¿verdad? Ya había sonado. La tercera canción es From Is Nine, con su canción Love Bomb, que por cierto no me gusta mucho, no sé por qué ha pegado tanto, a mí no me ha gustado, no sé qué le hayan de bonito o interesante, o qué tiene la canción que todo el mundo la quiere volver a escuchar, pero realmente a mí no me genera ningún gusto como para estar escuchando a cada rato. En la coreografía, sin embargo, pues ya es otro asunto, ¿verdad? Tuvimos el lanzamiento de Highlights con un single titulado Take Care, que fue la última canción que escuchamos, una balada muy bonita por cierto, me gustó bastantísimo. No sé si este single va a formar parte de por ahí otro, como un compuesto, un mini álbum, otro álbum más grande, no sé, ustedes que conocen a Highlight, díganme. Me encantó más bien dicho esta canción. Por ahí alcancé a cachar algo de lo que habla, va a ser interesante leer la letra una vez que ya esté traducida. Muy bien, los pedidos ya están abiertos, son dos por persona, por acá ya empezaron a colocarme su listita. Recuerden que no voy a estar mucho tiempo y si tengo trabajo, la verdad es que... por acá dice Estefanía, casual, yo solicitando canciones. Lo normal, doña pedidos, pero bueno. lanzamientos de esta semana... No tenemos a nadie. Estuvo o está, no sé, es que realmente no sé cuándo fue que salió esta canción. IZONE, las chicas, si no mal recuerdo, corríjanme ustedes. IZONE es como el segundo grupo del proyecto de Produce, que fue esta vez 48. Entonces, ellas ya sacaron su mini álbum. Realmente con ellas no sé cómo va a estar el plan, si va a ser como IOI, que nos las quitaron al año y fue devastador. Era un muy buen grupo IOI, espero que no pase lo mismo con IZONE. Y el álbum que ellas sacaron se titula Colorist. Es un mal juego de palabras como siempre, pero bueno, coreanos. Tiene 7 canciones, realmente tampoco sé cuál es el título principal de las canciones que hay. Las 7 se titulan Colors, Oh My, la que vamos a estar escuchando precisamente es Oh My, La Vie en Rose, Memory, We Together, Suki ni Nachadoro, no sé si está bien pronunciado, no sé japonés, discúlpeme Don Kiri, usted corríjame, y Yumebo Miteru Aida, ahí dice Aida, eso, creo que es así. Sí, esas son las 7 canciones que contiene ese mini álbum, no estoy segura. Y también tuvimos el lanzamiento de Luna de FX. No sé, me llama la atención la portada porque se supone que es de un host. Y la portada contiene a Crystal, no sé si ella está actuando en ese drama. Realmente de Crystal no sé nada. No sé si está actuando o no, pero ese Ost, esa canción que lleva por nombre Bluffing y la canta Luna, pues tiene de portada Crystal. Entonces no sé si ella está actuando en ese drama o qué onda. Pink Fantasy, ese es el comeback del que más quiero hablar. Y no nada más porque Shin Dong realizó su parte, ¿verdad? Con estas chicas. Realmente me gustó mucho esa canción. La voy a estar comentando nada más que pase, para que sepan por qué me gusta a mí. Es algo muy diferente a lo que hemos estado escuchando en los debuts de grupos de chicas. Por lo general, los conceptos cutes pues están a la orden del día en cuanto a un nuevo grupo femenino se trata, ¿verdad? Pero en el caso de Pink Fantasy, sí retomaron de cierta forma el concepto cute, pero fue algo así como, cuando ves el video es algo así como de un concepto de conejos, conejitas de Playboy, escuchas la canción y dices, ah, es un doble sentido. Muy bueno, muy bueno, y además las voces prometen bastante. Zion T fue un comeback que fue de la semana pasada. Tiene una canción con Red, con Sugi, perdón, de Red Velvet. Realmente no me puedo acordar cómo se llama esta canción. Siempre que la busco está en coreano. Entonces, por ahí si me puedes ayudar, Estefanía. Este comeback fue de la semana antepasada. Me lo había pedido Estefanía, pero yo no lo había podido poner. No al menos en transmisión. Ahorita pues lo vamos a escuchar, claro está. Y por último vamos a escuchar también a NCT 127 con What We Talking, junto con Martin. No tengo idea de quién sea Martin, pero pues va a estar chida la rola, ¿no? por acá está diciendo Viviana Ates. Debutaron esta semana. Ok, ahorita lo busco y te pongo el... Ay, por acá me está... No, bueno, usted corríjame, Kiri. Yo no me la vengo sabiendo eso de la pronunciación en japonés. Está bonito el japonés, tengo que admitirlo. Si yo tuviera que aprender un idioma, sería el japonés, pero he fallado porque se me hace un poco más difícil al momento de leerlo. Caso contrario, con el coreano no lo puedo hablar, pero creo que entiendo un poquito más cuando lo escucho y lo leo. No sé. Realmente prefiero el japonés, está más bonito. Y mañana debuta JBJ95 con su canción o álbum, no sé, no tengo idea, Home. Ahorita voy a checar cómo va a estar ese asunto. No les había puesto lanzamientos esta semana porque, si se dieron cuenta, no estuve transmitiendo mucho tiempo. De hecho, todavía les debo el programa de recreo con Suyu. Ese no lo puedo hacer hasta que pues mi sis no ande un poquito liberada. Y también no habíamos podido hacerlo por el detalle de que pues estábamos todas vueltas locas con los malditos boletos de hashtag TeodioTeleHit. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Hello Tutorial se llama la canción con Sugi de Zion T. La vamos a estar escuchando. Entonces, vámonos ahora sí con el bloque de pedidos. Vamos a empezar con DBXQ, Hug, Aizon Omai, Zion T. ¿Cómo dijimos que se llama? Hello Tutorial, ahorita le cambio el nombre. Luna Bluffing y... vamos a ponerle una canción aquí de Infinite, Just Another Lonely Night. Yo regreso después de esto. Que disfruten sus canciones. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh baby, 감싸고 재우고 싶어 아주 작은 뒷좌인도 너의 조그만 속삭임에 난 꿈속의 괴물도 이겨내버릴 텐데 자기 손 속에 일기장이 되고 싶어. Oh baby, 네가 주는 맛있는 우유와 부드러움, 네 품 안에서 움직이는 장난해도 너의 귀여운 입맞춤. 눈앞이 아